pues yo me tiro a todos lados. Una cosa siempre a la mañana, ando atento a cualquier ofrenda urbana. El jueves a las 20 suena mi alarma, 88-7 abre tu bala en la cama. FM La Tribu me dispara el tiro, termina mi programa y alarmeo mi reloj. Todos haciendo así, no nos ven. Seguimos en Ofrendas Urbanas y nos visita Gasparón. ¿Cómo andas? Bienvenido. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Y re bien, loco. Siempre vengo a la tribu, veo gente que conozco hace mucho. La otra vez cuando vine te encontré a vos que me superó totalmente. Sí, no, me pasó exactamente lo mismo. Así que era nada, feliz, muy feliz de traer las canciones. La tribu es un juntadero de gente conocida. Disco nuevo, primer disco solista. Así es. ¿Ya salió? Sí, ya salió. Está llegando a las disquerías muy lentamente porque, bueno, no sé por qué. ¿Hay disquerías? ¿Habrá disquerías? Yo creo que sí, porque la gente escribe que Guay no lo consiguió todavía en un par, así que... La gente escribe que Guay no encuentra la disquería. Claro, es una cosa. Quilombo se llama. Contanos algo de Quilombo. Y nada, hace más o menos un mes y medio, dos, que lo saqué, después de laburar un año y medio en... casi coincidiendo con lo que fue la producción del último disco de Los Humanos, que ahí empecé a hacer los demos. Y bueno, un camino nuevo como solista, cosa que nunca hubiese imaginado que iba a terminar en ese formato. Si bien trabajo con un montón de gente como concepto, ¿no? Es Gasparón. Y Quilombo, nada, lo estoy ahora mostrando a los amigos, a la gente que escuchaba Los Humanos, a la gente que no me conoce todavía, y todo bien, buena energía. ¿Y grabado íntegramente en estudio propio? Sí. ¡Vamos! Sí. Inclusive yo, que estoy trabajando hace ya varios años con bandas, produciendo bandas, voy a estudios grandes ahora. Por suerte ya hace un par de años que voy a estudios grandes a grabar las baterías, todo. Y en este disco la verdad que no quise ni salir a la esquina. Fue como hacerle un viaje bastante personal en casa, que no es que no grabe, pero bueno, fue como un viaje, no quería contar con otros estudios. ¿Hay baterías físicas en Quilombo o esto es todo programación? Hay pocas baterías físicas que grabé yo, sobre todo para extraer feels así, pero es casi todo programado y hay temas que parecen tocados y son programados y hay temas programados que parecen tocados. Suele suceder en estos tiempos que corren. Es lo que más o menos me interesa a mí también, como que nada, es como ese híbrido entre las programaciones y las cosas orgánicas. ¿Y qué quisiste plasmar en este, tu primer disco solista, que es un primer disco solista justamente, ¿no? Uno llega hasta ese lugar antes o después, pero ahí quiere plasmar algo que no pudo plasmar nunca antes. Totalmente. La verdad que no sé. Sí lo sabés, por ahí uno no lo sabe también, ¿no? No sé qué quise hacer, hice esto, qué sé yo. Sí, pero creo que lo que decís tiene que ver con que es como una bisagra siempre, el primer disco solista, sobre todo después de haber trabajado un montón de años con banda en ese... Contémosle en a la gente, porque tal vez todos no saben, ¿no? Los Umbanda, uh-huh. Tiene una larga historia. Bueno, yo trabajé con Los Umbanda, trabajo con Los Umbanda hace exactamente 20 años, porque nos conocimos en el primer año del, del secundario en el colegio Esnaola. Qué chiquitos con eran. Los dos violeros de los Zumbanda, Matu, Fede, y con un montón de hermanos, entre ellos quien está aquí, Paul Neyman. Hola. Como que el Esnaola, si bien yo duré un año y medio porque era muy vago y me hicieron mierda, o sea, soy muy vago para estudiar música. Sin embargo, fue como el... Ahí conocí a muchos de mis hermanos que me acompañan hoy en día y un montón de gente que compartí música. Muy fuerte eso. Así que, bueno, después de todo ese tiempo, sí, fue como un... No sé si un berretín, pero algo que quería hacer hace mucho. Perdón, ¿cuántos discos con los Zumbanda? Con los Zumbanda tenemos 6 discos. Una carrerita. En los cuales yo también producía y soy como autor de casi todos los temas. Entonces... A veces como la primera pregunta cuando empecé a laburar este disco fue cuál era la diferencia. Entonces, si los Zumbanda producías vos y cantabas todo y sos vos, viste como... No, bueno, por supuesto que los Zumbanda era un grupo con un sostén de varios músicos muy grosos en vivo y conceptualmente. No sé cuál es la diferencia. Yo creo que es un disco más simple. Más tuyo quizás. Más egoísta, como que invité a los amigos que quería en el momento, que son varios, pero bueno, no estaba ligado a un lenguaje de banda como hice siempre. Y además de Chuen Criollo, en el primer disco solista, uno realmente hace lo que se le canta en la pelota, ¿no? Sí, no hay que andar lidiando con otros egos ni con otras... Claro, o explica menos. Igual tenés que explicar, che, bueno, voy a hacer mi disco solista, ¿a la banda un poco o...? Sí, y la verdad es que también yo aproveché, si bien venía trabajando el disco, este año decidí desarmar la banda porque, nada, después de muchos años y después de haber tocado el último disco Latin Tropics, todo lo que pudimos y haciendo bastante ruido para una banda independiente, medio que la limamos y decidimos parar un poco para ver qué hacer. De hecho, ya estamos demeando algunos temas como para un disco vamos a hacer para... Iba a ser para fin de año, pero no sé si vamos a llegar. Pero, bueno, aproveché como esas vacaciones, ¿no? Así que... Igual a mí la verdad que me gusta vivir el momento. Yo no tenía ganas de hacer cosas nuevas también. Desde el nombre del concepto hasta, no sé, compartir con otros músicos también. Igual ahora estoy armando la banda. El violero de los Zumbanda, el polaco, va a estar tocando. Fede te diría que sí cuando puede porque está viviendo en San Luis. Pero, digamos, está todo bien con los Zumbanda y es la banda que desarrollamos y que nos dio un montón de cosas, aprendimos y todo. Viste, cuando grabás un disco es como una situación porque estás muchas horas produciendo, armando. Cuando estás tanto tiempo con vos solo, ¿cómo estuvo tu relación con vos mismo? ¿Bien? Qué buena pregunta. Está bueno. Y a veces hay incertidumbre cuando estás muy solo. Es como que te parece, hay momentos que... Bueno, yo soy un poco así mi personalidad. Por momentos está todo más que bien y por momentos está todo oscuro. Mi canción es la mejor o es una mierda. Pero bueno, se supone que en el medio de eso hay como un equilibrio. Igual la verdad que tuve gente que me ayudó en el disco, estuvo conmigo. Y estoy un poco acostumbrado a producir solo. Los últimos discos, los Zumbanda, ya era un lenguaje que para mí era cotidiano. Y además con un montón de bandas que laburo, después de hacer la pre y todo, me meto solo a ver qué brillo le puedo sacar yo a una canción. ¿Y te sorprendiste de vos mismo? Digo, ¿encontraste un nuevo lenguaje? Porque vos podés arrancar, bueno, quiero decir esto y quiero bajar esto a un disco, pero cuando empezás a laburar, viste, decís, ah, esperá, estoy conociendo partes mías que, che, quiero decir esto o quiero... Sobre todo limitaciones mías empecé a conocer. No, pero hay de todo, ¿viste cómo es? Es como hacer un disco es mucho laburo, en momentos también tiene relación con el estado de ánimo de uno, me parece, que eso es todo, ¿no? Cuán positivo estás. Y al ser tu propio productor, qué más difícil debe ser, ¿no? Porque a veces la otra mirada también te pone unos puntos, ¿no? Por más que es tu disco, pero el productor te dice, a ver, por aquí un poco, bueno, el problema es lo que me pasa a mí, ¿no? Que está bueno, sí. Claro. ¿Te parece que escuchemos una canción de Quilombo? ¿Qué vamos a escuchar? Y Chau Chau podemos escuchar, que chau, es como chau. El corte. Pero no nos vamos, ¿eh? Te digo chao, chao afuera. Cuando algo se cierra, se tiene que abrir otra puerta. Yo te digo bye bye, te digo chao chao afuera. Todo en su lugar, solo espera la primavera. Voy pateando despacio, jugando en el barro, viendo el camino a seguir. Voy matando el letargo, surfeando el espacio, que el tiempo viene para mí. Esta vida te da y te quita igual, todo te quiere cobrar. Pero vamos transmutando y el fruto juntando del árbol de la realidad. Yo te digo bye bye, te digo chao chao afuera. Cuando algo se cierra, se tiene que abrir otra puerta. Yo te digo bye bye, te digo chao chao afuera. Todo en su lugar, solo espera la primavera. Hoy después de que el río movió tanta agua, algo te tengo que decir. Jamás quise golpearte, nunca apagarte, la chispa flota ahí. Esta vida te da y te quita igual, todo te quiere comprar. Pero va cicatrizando la herida, sanando, futuro nos vuelve a juntar. Chao, chao, chao, chao. Como se pega el suelo a la piedra. Chao, chao, chao, chao. Suelta la piedra para recalcular. Chao, chao, chao, chao. Como se pega el suelo a la piedra. Chao, chao, chao, chao. Suelta la piedra para recalcular. Chau, chau, lo que escuchamos de Gasparón, del primer disco solista Quilombo. Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Tenemos un montón de ofrendas y un montón de francotiradores, pero le vamos a dedicar este momento a seguir hablando con nuestro amigo Gaspar. Estábamos viendo acá que hay una... Hay unos invitados, Iñaki y Malén. Sí, los monitos. Cantaron en una canción. Sí, bueno, están siempre ahí haciendo quilombo. Y son el auténtico quilombo. Sí, quise hacer cantada a la chiquita porque anda cantando todo el tiempo. Cuando ponía para grabar, obviamente que... Lo cual pasa todo, ¿viste? ¿Cuánto tiene? Tiene 4, la tuve que engañar para que tire ahí unas melos y bueno, y editar. En los monitos. Los monitos. El 11, ¿el 11 es? Claro. Sí, el 11. Y después Iñaki, que es batero en realidad. Que me dijeron que es un gran baterista. Sí, sí, anda bien. ¿Qué edad tiene Iñaki? Tiene 12. Este año se va a viaje a Grecia. Es tremendo. Tremendo. Y nada, están ahí, como que ese tema, este, era como un poco representar ese torbellino que se presentaba cuando venían, cuando vienen a casa, no viven conmigo. Bueno, casi que viven. A ver, subí un poquito, escuchemos un poquitín. Che, qué bueno. ¿Cómo se define este estilo? ¿Vos tenés una definición del estilo que a mí me gustó mucho? Que la fui el otro día, pensé que estaba acá en la tapa, pero no la veo. Me resultó graciosa y muy, este, muy descriptiva. ¿Cuál era? Que era como una combinación de... Latintrópica. Más largo era. No sé, mirá. En realidad, la música siempre mía de los Urbanda hay una mezcla. Como el reggae, mucho el reggae como lenguaje, pero tampoco es una banda purista de reggae ni enfocamos para ese lado. Ahí está Iñaki, mirá. Me siento high, tres pequeños pajaritos van, tú dulces canciones piando están. El dulce beat que me gusta a mí. Hasta las nubes me hace subir. Y a la copa de un árbol ya puedo ir. A los monitos que quieren venir. Hit, hit, hit with my one drum beat. Boom, boom, boom, the bass is cool. Esos estilos, reggae, rap, hip hop, música, lo que le dicen música urbana, y después un montón de sonidos que remiten a la música latinoamericana, a la música brasilera, yo qué sé, un quilombo. ¿Qué es el dancehall? Es una rama del reggae, por ahí más bolichera, más bailable, más moderna. ¿Algún artista, por ejemplo, que se destaque en el dancehall? Como hay un conocido. Yo qué sé, depende por épocas, pero Sisla, Kaipleton, Alborosi, que me gusta mucho, que es un tano que ahora está como muy de moda, también. Es como una rama del reggae. Todos los grandes artistas del reggae de ahora tienen como temas dancehall. ¿Y Yellow Man qué estilo es? Bueno, Yellow Man es como precursor del dancehall, ¿no? Es como un estilo donde se mezcla el reggae, pero por ahí con algo más rap, con el rap, con una forma diferente de cantar, ragamuffin, todo eso. ¿Cómo se dinamizó el reggae, no? Se fue para todos los lugares posibles. Sí, sobre acá, en otros países el reggae siempre era un estilo más, como podés, no sé, decir rock o... Para mí está dentro del rock, por lo menos... ahora es como que se está depurando. Después de la moda me parece que hay un montón de artistas, algunos que están buenísimos. Y además, la verdad que es un estilo más en la paleta que tiene un artista. Ricky Martin probablemente el último disco debe tener un reggae. Seguro. Como que ya hoy en día, que está bueno también. Digamos, dejó de ser algo nuevo para formar. Después hay cosas buenas y cosas malas. Seguro, como todo. Che, y bueno, ¿y qué se viene con Quilombo? ¿Cómo viene el lanzamiento? ¿Hay presentaciones? ¿Ya se hizo la presentación oficial? No, la verdad que no, porque nos costó mucho hacer el disco. Y ahora estamos lo estuvimos tocando mucho en formato Sound System, o sea, con un trío, con una percusionista que es Sol, y con Calavera Beat, un productor amigo, como DJ y coro y corista, y bueno, y un montón de cosas más que hacen vivo. Y ahora estoy armando la banda. Con una banda, tomando media banda de lo que son los Suricats, una banda que también estuve produciendo como backing band, y algunos músicos como el Polaco ya tocan conmigo hace un montón. Y la verdad que para hacer una presentación oficial me gustaría que el disco dé más vueltas, que la gente escuche los temas, que sea real, ¿viste? Que no sea algo... Porque hoy en día también está difícil realmente hacer producir uno movidas que estén buenas, que la gente se entere, tener tiempo, que tengan una trascendencia artística. Así que yo creo que va a ser más para el año que viene. Igual estamos tocando a full. ¿Dónde se consigue el disco? Y el disco tiene que llegar a todas las disquerías por varias distribuidoras. Además está en internet, en las plataformas que yo nunca usé, la verdad, pero están ahí. En iTunes. Todas esas, sí. Que lo podés comprar y escuchar y comprar. Por ejemplo, hay como 4 o 5 puntos. Está en Canishka, que es una cueva que está en Galería Recamier, en Cabildo, casi Juramento. Está en La Cucha, en Castelar. Está en el Jardín de Zion, que es en Yerbal y cerca a media cuadra de la Plaza Flores. Esos son los amigos donde lo llevé al principio para que el que dice, bueno, lo quiero, vaya. Pero tiene que estar, creo que en Sivas ya está, en las disquerías de grandes. Debería. Tiene que estar. Bueno, ¿y presentaciones? ¿Qué se viene? Y ahora vamos a tocar el 9 de noviembre en Córdoba. Bien. Vamos a ir a un System también, o sea, en trío, uh-huh. Con Actitud María Marta, que son amigas también, vintage. Claro. Y un par de artistas más en La Fábrica de Córdoba. Uh-huh. Después el 15 de noviembre vamos a ir el 16 de noviembre en La Clandestina, que es en Uniclub, que ahí vamos a estrenar la banda. Vamos. Que estamos en eso, laburando a full. Y después creo que vamos a ir a Mendoza para fines de noviembre. Andá mandándonos la data, sí. Por supuesto. Bueno, y la gente que quiere saber un poco más de vos, ¿dónde puede entrar? ¿Qué tenés Facebook? ¿Página que hay? Y si googleás Gasparón, ahí te sale la página, el video, los Zumbanda, los amigos, todo, una cosa ahí un quilombo. Te devora. Las fotos del cumpleaños del tío. Puede ser también alguna tía desubicada que se sube esas cosas. Igual va a estar todo en el Facebook de Ofrendas Urbanas. También, sí, eso siempre está, eso siempre está. Bueno. Bueno, Gaspar, la verdad que buenísimo tenerte aquí. Y no te vas a poder ir sin dejarnos una ofrenda, que es lo que hacen todos nuestros invitados. Bueno, a mí me cuesta mucho, la verdad, pero se me ocurre que una imagen como casi cinematográfica de este quilombo fue cuando fui a buscar el disco. O sea, el disco este, como te decía, es un disco solista, lo estuve elaborando con mucho amor y lo fui a buscar a la replicadora solo. Allá. Manejando hasta muy lejos, puteando, y me los traje en el baúl del auto como un símbolo, ¿no? Creo que del trabajador de la música, que comparte con, por supuesto que el disco está hecho con un montón de, como un choque de un montón de cariño, un montón de gente, pero me quedaba como esa imagen, ¿no? Y llevándolo, trabajo de hormiga, como siempre hicimos, a un montón de lugares, me encuentro con un hermano como vos, así que rescato ese encuentro. Y bueno, y con Alcira también, que la conozcas un montón, yo qué sé. Esas pequeñas cosas, sí, en este momento de la vida son las que a mí me hacen estar feliz. Está bueno, y hacen a la historia del disco. Y si te cruzas con gente copada, que sí que hiciste las cosas bien estos años, como para cruzarte con gente buena onda. Y eso todo el tiempo, yo recibo la mejor de la gente. Yo recibo. Alguno me odia por ahí también, pero allá ve, ¿qué? No, la mejor. Ese es como el espíritu que me gusta siempre resaltar de los trabajadores de la música. Bueno, Gaspi, buenísimo haber estado un rato acá. Y que nos vamos escuchando otro tema. Dale. Y bueno. ¿Qué? Me gustaría escuchar El Mundo, que es un tema que no le estoy dando mucha bola, pero es el último del disco. El 12, el tema 12. Dale, nos vamos escuchando El Mundo de Gasparón, su nuevo disco Quilombo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, loco, la mejor. El mundo es lo que imaginas, el mundo es lo que proyectas, el mundo es lo que deseas, el mundo es lo que vos me das, el mundo es como una ilusión, el mundo es como un tobogán, el mundo es como una canción, el mundo es como un huracán. Esto me ahoga, no pego bola, tengo una mata oficial de consola, black, black, ink en tu bomba sonola, y ya empiezo a elevarme como en la ola. El mundo es lo que imaginas, el mundo es lo que proyectas, el mundo es lo que deseas, el mundo es lo que vos me das, el mundo es como una ilusión, el mundo es como un tobogán. El mundo es como una canción, el mundo es como un huracán. Bajo mi rollo, salgo del pozo, como un chamán del audio me pongo, como un elemental warrior de poncho, saco la faca que clavaba en mi bobo. El mundo es lo que imaginas, el mundo es lo que proyectas, el mundo es lo que deseas, el mundo es lo que vos me das, el mundo es como una ilusión, el mundo es como un tobogán, el mundo es como una canción, el mundo es como un huracán. El mundo es lo que proyectas, el mundo es lo que deseas, el mundo es lo que vos me das, el mundo es como una ilusión, el mundo es como un tobogán, el mundo es como una canción, el mundo es como un huracán. El mundo es lo que imaginas, el mundo es lo que proyectas, el mundo es lo que deseas, el mundo es lo que vos me das. El mundo es como una ilusión, el mundo es como un tobogán, el mundo es como una canción, el mundo es como un huracán. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas.